En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos en la emisión 142 de Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con los organizadores del Café Cultural Noasamay. Hablarán sobre la historia de este lugar y los eventos que ofrecen a la ciudadanía. Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también del informativo Bitácora. Les recordamos que este informativo también se transmite en otras provincias. Agradecemos la retransmisión de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM y al sur del país en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Vamos a arrancar nuestra entrevista del día hablando sobre un evento que se titula Noche de Alquimia Poesívora. Esto se realiza en el Café Cultural Noasamay. Nos acompañan ya Andrea Sosa, Gabriela y Tamara. Ellos son parte de este centro cultural que se instala aquí en el centro norte de la capital de los ecuatorianos, de manera precisa en el barrio La Floresta. Muy buenas tardes, bienvenidas. Muchas gracias, igual muchísimas gracias por la invitación que nos has hecho a este programa. Y sí, para contarles, ¿no? Nosotros somos una cafetería cultural. Lo que nosotros ofrecemos son delicias para el paladar, para el espíritu. Tenemos una galería de arte, ¿no? Varios artistas han plasmado su inspiración en las paredes, en los techos, en los marcos de las ventanas, de las puertas, en todo lugar. Entonces es un lugar lleno de mucho arte, ¿no? De mucha inspiración. Y es un lugar igual de encuentro, ¿no? Donde uno puede llegar, tomarse su cafecito, su guayusita. Hay una pequeña biblioteca. Entonces, es un lugar muy, muy acogedor, ¿no? ¿Esta propuesta Noasamay es un trabajo de ustedes tres o existen otras personas que también han ayudado a hacer este espacio? Al principio éramos siete. Uh-huh. Luego quedamos cinco. Ahora somos cinco las que somos socias y las que estamos a cargo de los eventos, de la comida, del lugar en general. Las que están, es decir, todas son mujeres. Ajá, sí, somos chicas. Miren ustedes que una oportunidad muy linda para conocer la propuesta que nos ofrecen las mujeres de acá de la ciudad de Quito, Noasamay Café Cultural. ¿De qué se trata la noche de alquimia poesívora? Esta noche de alquimia poesívora es un encuentro, ¿no? Uh-huh. Donde la palabra se va a transformar en un platillo principal, ¿no? Para el espíritu. Están invitados poetas, cuenteros, músicos, locos, libres, sirenas, hadas, estrellados, cuerdos, todos. a celebrar, ¿no?, la perpetuidad de las historias abrigadas por la Madre Noche. Tamara, quisiera que nos comentes un poco sobre la experiencia que ha sido para ti este espacio Noasamay. Pues Noasamay para mí es un sueño, como para todas, es algo que nos ha unido como para crear esto, ¿no?, y poder difundir el arte, la cultura en el sector en donde estamos ahora. Y pues es muy bonito poder compartir con tantas mujeres distintas y con tantas ideologías diferentes. Somos mundos diferentes, pero hemos podido lograr tener un cierto equilibrio como para que todo funcione, ¿no?, porque somos una colectiva y estamos tratando de trabajar como eso. Y cada vez salir adelante y sacar nuestro sueño adelante, entre todas. Generalmente los cafés, de manera especial, los cafés culturales siempre han sido espacios de encuentros, de diálogos. ¿Recuerdas tú, tal vez, qué temas son los que han florecido en este café cultural, que han llamado la atención, donde han dialogado, han conversado, han debatido? Nosotras en lo que estamos enfocadas es en la juventud, en tratar de llegar a los jóvenes con talleres. Vamos a dar talleres de teatro, de pintura, de confección de máscaras, artesanías. Entonces, con este tipo de eventos vamos a difundir un poco lo que hacemos y a darnos a conocer como café cultural. ¿En el mismo espacio del café realizan los talleres? Sí. Sí. Quisiera que nos comenten sobre la historia. ¿Hace cuánto tiempo existe Noasamay? Muy poquito. Hace tres meses nos conformamos, ajá, o sea, este es un sueño compartido, ¿no? Uh-huh. Todas hemos querido de alguna forma tener nuestro propio lugar en donde podamos difundir lo que sabemos, porque somos artistas, enfocándonos en la cultura y en la integración de nuestras habilidades para poder compartir así con la comunidad, sobre todo del sector, y bueno, la gente que también esté interesada en nuestras diversas habilidades, ¿no? Obviamente. De ahí, el nombre Nua Samay significa, Nua en Shuar es mujer y Samay en Quichua es poder, aliento, energía. Entonces, eso recalca aún más que nosotras somos mujeres, ¿no? Y bueno, con respecto a lo de los debates, hubo un día que estuvo muy, muy interesante. Habían dos personas que estaban hablando de política y sobre todo la mayoría de cosas que conlleva la actualidad es la política, ¿no? Y hablaban bastante de política, pero también es un espacio abierto para otras cosas. Por ejemplo, yo soy ingeniera ambiental, entonces yo quisiera hacer también debates de medio ambiente ahí. Y la convocatoria al público, ¿cómo ha sido en estos, bueno, recién 3 meses, pero imagino ya deben tener algún impacto en la sociedad? ¿Nos puedes comentar? Sí, nosotros la mayoría de cosas que realizamos las hacemos por redes sociales, volantes. Bueno, evitamos un poco volantes por esta cuestión de que... Del papel. Claro, el papel es un relajo, ¿no? Que la gente a veces coge, vota y... Y los mira. Ajá, entonces... pasar la voz también, ¿no? Con los conocidos, la familia, conversar con la gente mismo del barrio y eso, ¿no? ¿Hubo alguna razón para que ustedes funden este centro cultural en La Floresta? ¿Alguna razón especial? La verdad, se dio la oportunidad porque encontramos ahí un lugar en el que pudimos ver plasmado nuestro sueño, ¿no? Nuestro objetivo desde el principio era como crear un taller para nuestras artesanías, igual, como para trabajar todas ahí en conjunto. Ese fue el objetivo, o sea, como que la idea principal para arrendar el lugar. Luego se fue dando ideas como para que surja el café y que esté enfocado en lo cultural, entonces por eso es un café cultural. Este espacio, ¿cuáles son los horarios de atención? Nosotros estamos todos los días de lunes a sábado. De lunes a miércoles estamos desde las 3 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. Los jueves, los viernes y los sábados estamos desde las 3 igual hasta las 12 de la noche. Generalmente desde la tarde hasta la noche. Ajá. Y bueno, en este espacio, La Floresta, se ha dicho que es un barrio con un aire ya cultural. Hay algunos centros culturales, salas de artes escénicas también. ¿Han tenido también alguna relación con estos otros espacios en el lugar, en La Floresta? Con la O sea, exactamente estamos ubicados en la Vicentina. Ah, la Vicentina. Ajá. Sí hemos tratado de visitar algunos espacios como para poder difundir también nuestro espacio, pero todavía no tenemos como un lazo más fuerte con otros claro, espacios es que culturales. La Floresta está como bastante activada, ¿no? En la parte artística cultural. Y justamente es nuestra idea eso, ¿no? Vincularnos y activar también esta parte de la Vicentina, ¿no? Vincularnos con los lugares y crear redes, ¿no? Ser más. Amigos oyentes, yo les recuerdo, estamos compartiendo los micrófonos, teniendo un diálogo junto a las organizadores del Café Cultural Nua Samay. Ellos esta noche tendrán el evento denominado Noche de Alquimia Poesívora. Arrancarán a las 19 horas. Si las personas quieren unirse a esta velada, a esta actividad, ¿hay costo por entrada, costo por participar? No sé, ¿cómo están organizados ahí? El aporte para ingresar es voluntario, ¿no? Y el micrófono, va a haber micrófono abierto, entonces no hay que inscribirse, el lugar está ahí, el micrófono es para todos. Así que les esperamos porque, como les comentaba, va a haber música en vivo, van a estar poetas, van a estar titiriteros, teatreros, entonces cuenteros. Va a estar muy mágico, ¿no? Al funcionar como café cultural dentro de las normativas del municipio de Quito, ¿qué actividades nomás están permitidas realizarse en este espacio? Todo lo que es artístico está abierto a hacerse, ¿no? Un domingo hicimos igual una feria de pulgas. Yeah. Estuvimos con varios productos, con comida, con artículos, con ropa, con artesanías. Y claro, y esta feria fue hecha en la calle, ¿no? Entonces, para igual compartir con la gente del lugar. ¿Hablamos de un espacio amplio? Un poco para hacernos la idea, ¿de qué dimensiones estamos hablando del café cultural? Es pequeña la cafetería, pero... Pero llena de amor. Sí, de cariño. De cariño para el público siempre, pero...

A lo largo de más de 4 décadas de recorrido profesional y con 66 años de edad, Wilson Pico ha sido y es todo un referente de las artes escénicas dancísticas ecuatorianas. Pionero de la danza contemporánea ecuatoriana, él ha marcado una huella profunda dentro del baile, convirtiéndose en un ejemplo y guía para la formación de futuras generaciones de bailarines. Por esta razón, Wilson, en sus tantas facetas como bailarín, como gestor cultural, como director, como ser humano, como coreógrafo, sigue acumulando un legado cultural, enriqueciendo las artes ecuatorianas escénicas e impulsando notablemente el movimiento de la danza contemporánea ecuatoriana y latinoamericana. La danza es una capacidad de descubrimiento. El arte es una posibilidad de remover lo que está quieto, lo que está parado, lo que está anquilosado. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Casa y sus Huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Hasta una próxima oportunidad. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y luego de escuchar el segmento especial desde la casa y conocer más sobre la vida del bailarín Wilson Pico, nos vamos con nuestro segmento de las redes sociales. Conoceremos las actividades culturales que están presentes, por ejemplo, en Facebook y otras redes sociales. Encontramos a Cecilia Tapia. Nos recuerda que esta noche en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza la clausura del Festival Internacional de Música de Cámara. El evento dará inicio a las 19 horas, en donde participarán todas las agrupaciones que han sido parte de este festival en los anteriores días. El ingreso es libre. Alex Timba nos dice en el grupo Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que todos estamos invitados este 13 de agosto a Mugre Sur, que se realizará en vivo en el Parque Ichimbía a las 12 pasados del meridiano. Escenario Lo Urbano. También tenemos la presencia de Mare Guasi. Nos dice que el 12, 13 y 14 de agosto habrá eventos de alfarería ancestral y cocina manaba. Aprende a hacer ollas de barro como lo hacían las abuelas. Disfruta de las delicias de la cocina manaba y comparte el día a día en una finca agroecológica. El lugar se realizará en la finca Sarita Calceta en Manabí. En próximos días, si ustedes quieren saber más sobre esta propuesta, pueden inscribirse o dejar algún comentario o pregunta al correo electrónico proyectoatuk@gmail.com. Ernesto Albán nos invita a todos los niños de casa que no saben qué hacer en estas vacaciones. Aquí les van a dar la solución con los talleres infanto-juveniles en el Centro Cultural Ernesto Albán. Iniciamos el lunes 8 de agosto en el horario de 8:30 hasta las 12 del día. Las edades 3 años hasta los 15 años pueden comunicarse con el 098-319-8409. Esta actividad se realiza en el Teatro Charlotte. Esta actividad se realiza en el Teatro Charlotte, Centro Cultural Ernesto Albán, que está ubicado en la Carondelet OE3, 112 y Veracruz, sector Plaza de las Américas. Muy bien, y luego de ponernos al tanto de las actividades en las redes sociales, vamos a dar un paseo por la historia cultural del país. Les presentamos el segmento Episodios con todos los hechos más importantes de este 5 de agosto. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria.